Chani, teto oitas holyonton, shbilte bilte, chani lax holhtotiktas kak alilkin. Mashetix tu chox poshiktanio. Tip angil al mash, tashishum tata saklumal osilsk eohtotik. Chbultotas hol, likinta himoltik. Skak alilal, tamuyu bajel, shchiuks lubel bektalil. Snato osh, tihun martesh limil, tzak iltal tachukel humbinik. Lisutum ike, skelok shatal lahel. Ligmeme tike, skushlehal biniketik. 4. Existe en su memoria banderas ondeándose bajo el sol de febrero, monos saqueadores de aguardiente, hombres silbando al amanecer. Recuerda los martes de carnaval como días de alegría y cansancio. Sabía que un martes de carnaval nublado traería consigo un hombre preso, que el torbellino auguraba muerte. La luna llena pasa en los hombres.